El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie. Buenas noches. Bienvenidos a Compañeros de Clase. Hoy tenemos la idea de retomar algunos temas que ya estuvimos trabajando, pero tratar de profundizarlos y mirarlos desde otro lado. Hace casi un mes, creo que 3 semanas atrás, más o menos, estuvimos trabajando en relación al Día de la Madre Tierra. Estuvimos mirando un poco qué pasaba en esta relación que tenemos los hombres con la Pachamama, con la Madre Tierra. Y básicamente nos centramos en el tema de la minería. Hoy queremos mirar algunas otras cosas. Básicamente, pensar qué pasa en relación a la agricultura, cómo se desarrolla esta actividad, qué está pasando. Pensar un poco qué nos pasa. Digo, la primera palabra que nos surge cuando pensamos en esto es la soja, pero no quedarnos solamente en eso. La soja es hoy, pero venimos de alguna historia. También pensar qué pasa en relación a los alimentos y lo que es la soberanía alimentaria, qué nos pasa en la Argentina, donde se producen alimentos para 200 millones de habitantes, somos 40 y hay sectores importantes que pasan hambre. ¿Qué nos pasa en donde se desarrolla una actividad que va ocupando espacios? Y si nos queremos meter con el tema de la soja, podemos pensar que, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, la ganadería fue totalmente desplazada a la parte de las islas para ganar terrenos para la soja. Y así se han ido, en algunos lugares, cortando montes añosos, frutales, que tardan mucho tiempo en desarrollarse para generar terrenos para la soja. Básicamente, uno podría pensar todos los problemas que genera la soja hoy. Van a venir dos compañeros a charlar de eso. Pero también tiene que ver esta cuestión de la soja con una historia de desarrollo de la producción agrícola en la Argentina. Y no solo en la Argentina. La soja es hoy la expresión de lo que fue históricamente el monocultivo, que en algún otro momento fue el maíz, en otro momento pudo haber sido el trigo, en Brasil fue la caña de azúcar, y así de seguido. Cómo el monocultivo en realidad es pensar la economía de un país en términos de dependencia. Cómo somos productores de materias primas y de commodities, como se dan en llamar ahora, y no pensamos en un desarrollo autónomo. Cómo cuando aparecen expresiones de desarrollo autónomo, una de las primeras cosas que aparecen es la diversificación, palabra trabalengua, de la agricultura. Como Eduardo Galeano cuenta en Las Venas Abiertas de América Latina, la historia de una sublevación en Brasil, Zumbidos Palmares, varias veces hicimos referencia a ella, y cómo en estos quilombos que se armaban en el interior del Sertao, la economía era totalmente distinta. Y en estos quilombos, que eran los pueblos de los esclavos sublevados, no solamente vivían los negros que se escapaban y que se sublevaban, vivían también los blancos desclasados, los que no tenían lugar en esta economía que estaba basada en la caña de azúcar o en el cacao, como también contaba en varias novelas Jorge Amado. La historia de la agricultura es esta, la historia de un desarrollo mirando desde la dependencia o la lucha por un desarrollo independiente. De eso queremos hablar y para eso los invitamos a participar. Bienvenidos a la clase. Bienvenidos a Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches. Otro nuevo programa de Compañeros de Clase, el programa de la Bordó. ¿Sí? La Bordó es una agrupación docente de Moreno. Y bueno, el que hablaba recién en la editorial es Marcelo Rudy. Hoy no tenemos a nuestra locutora estrella. Le mandamos un saludo, faltó... Un beso grande a Andrea y a Paloma. Un ausente con aviso. Santiago, mi nombre, y tenemos en la operación técnica a Adela Gambuso, que Gambusi. Que somos todos docentes, ¿no? Esto también hay que aclararlo, porque, bueno, aprendió este oficio de operadora, que es bastante complicado, por lo que se ve, lo aprendió rápido y está acá. Sí, anda, y un además balazo, Andrea. Importantísima, Adela. Importantísimo también en lo que es la producción del programa. Bueno, nuestra jefa de producción, Sonia Sichero. Y tenemos en las noticias a Martín Oxuara y a Alejandro Ami, y también, bueno, en la producción a Maxi Scheinfeld, que a veces viene tarde, pero bueno, ya la vamos a sacar al aire porque es un profe de historia que tiene muchas cosas para contar y que está bueno que alguna vez hable también. Sí, yo lo digo, el comentario por ahí relacionado con el programa de la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Por ahí hay las voces, hay una predominancia de las voces masculinas, pero la presencia femenina en el armado, inclusive en la conducción del programa, es tiene importante. Su presencia uh-huh. fuerte, ¿sí? Bien. Bueno, hoy, como adelantábamos en la editorial, hay un programa dedicado un poco a la relación con la tierra. Tenemos una experiencia en una escuela, elegimos la Escuela de Capacitación Laboral, que está en Moreno, que bueno, después voy a contar bien de qué se trata, después del primer recreo. Tenemos un panel, va a venir Martín, que es un geógrafo, y Mariana, que es genetista, a charlar un poquito sobre esto, el monocultivo de soja y la cuestión... ¿Y qué pasa con los transgénicos? Todo ese asunto. Bueno, vamos a preguntarle de todo un poco. Bien, y tenemos, bueno, también una serie de cuestiones de relacionadas con esto, ¿no? Con el monocultivo, con lo que son los bioquímicos, con lo que todo lo que afecta a la tierra y al ser humano, ¿no? Uh-huh. Acá tenemos una noticia espeluznante que me contaba recién Martín. Bueno, que ahora lo va a contar él. Seguramente. Bueno, vamos entonces a las noticias ya, ¿sí? Pero antes... Ah, perdón, antes, los perdón. Teléfonos, ¿no? Vino Porque Andrea. Si la gente quiere llamar, preguntar, bueno. Participar... Teléfono 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59 y el mail es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Buenas noches a todos. estamos acá con Alejandro, con las noticias. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Y buenas noches a todos los compañeros. Un saludo a Andrea, que hoy no está con nosotros, Bueno, queremos también decirle un feliz cumpleaños a Alejandro, que el viernes fue el cumpleaños. Claro, el 7 de mayo, qué fecha, ¿no? Bueno, pasemos a las noticias internacionales. ¿Qué tenemos? Empezamos con Grecia. En página 12 del día lunes 10 de mayo, la columnista Sandra Russo escribió que los principales enemigos del neoliberalismo griego son los sindicatos griegos. Nos permitimos corregir esta apreciación política. Los principales enemigos del neoliberalismo mundial, léase imperialismo, son los trabajadores, considerados como clase, lo que es muy distinto. Los socios de la eurozona aportan 80.000 millones de euros y el FMI 30.000 millones. A cambio, se pondrá en marcha un plan de austeridad sin precedentes para llevar el déficit público griego por debajo del 3% del Producto Bruto antes de fines del 2014. Grecia, por su parte, entrará en un severo ajuste fiscal, mientras que los tenedores de deuda estarán más desahogados. La pregunta, Martín, es: ¿la clase obrera y el pueblo griego seguirán la lucha empezada en las calles de Atenas? Porque, desgraciadamente, hay varios muertos. Sí, sí, sí. Y, bueno, el pueblo griego, los trabajadores griegos y también europeos, ¿no? Pero, bueno, un comentario más con respecto a Grecia es que en el marco de la gran movilización que se hizo la semana pasada en Argentina, en rechazo a los presos políticos que hoy existen en Argentina, se han liberado los 5 jóvenes que habían sido encarcelados manifestándose en contra de lo que pasa en la embajada de Grecia, ¿no? Aunque siguen procesados. Colombia. Más denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército colombiano, los llamados falsos positivos. Varios ex integrantes de los grupos paramilitares de ultraderecha han acusado a militares asignados a una guarnición del centro de Colombia de participar en decenas de ejecuciones para mostrar, entre comillas, los buenos resultados en la lucha contra la guerrilla. Aclaramos que esta información es del diario El Tiempo de Bogotá. En Bolivia, la COP, la Central Obrera Boliviana, decretó un paro general. Este paro no fue apoyado por las organizaciones campesinas ni por los transportistas y al mismo tiempo inició un diálogo, la COP, con el gobierno de Evo Morales. Como resultado lógico, el paro no fue efectivo. Recordamos que la COP en su momento tuvo prácticamente el gobierno de Bolivia en los inicios de la Revolución Boliviana en 1952. Sí, bueno, estos conflictos básicamente están enmarcados en Bolivia por la cuestión salarial. En el marco, ¿no?, de este proceso de redistribución que está intentando llevar adelante el gobierno boliviano, los trabajadores no pueden no dejar de movilizarse, de luchar y de reclamar, porque es en última instancia la garantía de la efectivización de este proceso de redistribución. Y para terminar con algunas de las noticias internacionales, queríamos reflexionar alrededor de que, por ejemplo, el presidente Chávez de Venezuela es profundamente criticado desde los sectores de derecha por la falta de libertad de prensa, por el autoritarismo de Hugo Chávez en relación a los medios y que lo intentan también enmarcar en la nueva ley de medios en Argentina. Bueno, queremos comunicar que estos mismos que critican eso no dicen ni una palabra de los 13 muertos, de los 13 periodistas muertos que hay en América Latina desde lo que va el 2010. Y más de la mitad de esos presos, de esos periodistas, fueron en Honduras, un país con 8 millones de habitantes, encabeza el ranking, por decirlo de alguna forma, de periodistas asesinados en América Latina. Las reservas del Banco Central llegan a 48.175 millones de dólares. Simplemente estamos haciendo constar que el gobierno sigue juntando miles y miles y millones de dólares. Repetimos y suscribimos las palabras del periodista Aliberti. Martínez de Hoz está preso. El futuro llegó. No ha caído el último impune, pero sí el más grande ejemplar de la impunidad que quedaba. Y dando lástima, con ruego de prisión domiciliaria, porque arguye que está débil, o ni siquiera eso, ni siquiera da lástima. Hoy se cumplen 36 años del asesinato del sacerdote Carlos Mujica. Recordamos su muerte con respeto y hacemos constar que los métodos de la AAA, autora del asesinato, son métodos que se continuaron en la dictadura militar que continuó y que siguió. Y ahora sí, sigue la huelga docente en Neuquén. Por otra parte, en Corrientes, paros de 48 horas y los 6 gremios docentes marcharán a la Casa de Gobierno Provincial. Sí, de Neuquén queremos comentar también de que también esta semana, el miércoles, va a haber fuertes movilizaciones en Neuquén porque el gobierno de Neuquén sigue sin dar respuesta a los trabajadores de la educación y intenta todo el tiempo de dividir. Esta vez intentó dar una oferta tratando de dividir a los trabajadores de la escuela primaria, de los docentes primarios, desde el resto de educación. No fue aceptado en una masiva asamblea de más de 1,000 trabajadores y continúa el conflicto. Desde acá nuevamente nuestra solidaridad. Hemos participado el miércoles de la semana pasada en la marcha que se hizo a la Casa de Neuquén acá en Buenos Aires y seguramente seguiremos marchando y manifestando nuestra solidaridad con ellos. No voy a poner un solo duro más, dijo Antonio Mata, conocido vaciador de empresas, ahora quiere dejar en la calle a 190 trabajadores del diario Crítica. Llamó a una reunión de acreedores para el próximo miércoles. Aparentemente, ninguno de los acreedores está intentando salvar el diario Crítica. Es por esto que hoy los trabajadores del diario Crítica se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo, donde mantuvieron una reunión con la empresa ante el atraso y la falta de pago. Sumado a esto, al desmantelamiento, siguen reclamando nuevamente los trabajadores por su fuente de trabajo. Queremos comentar también que absolvieron, hoy estoy con las palabras medio duro, absolvieron al delegado Ramón Bogado, delegado de los trabajadores de Terrabusi Kraft. Él ha dicho: ya estamos acostumbrados a que gran parte de la justicia juegue un papel propatronal en los conflictos laborales. Es que defienden el mismo sistema de explotación. Hoy se pudo torcer el brazo, pero no falta mucho para que arremetan una vez más contra los luchadores de la clase trabajadora de forma que ya conocemos, sin prueba ni ningún tipo de verdad. Bueno, una noticia que como botón alcanza relacionada al tema editorial hoy del programa, queremos comentar que los trabajadores mueren tras ser fumigados con pesticida. Un joven de 28 años murió luego de tener que fumigar un camión lleno de cereal con fósforo de aluminio. Aunque el dictamen final figura como paro cardiorrespiratorio, la doctora encargada de realizar la autopsia había dicho que tenía todos los órganos desintegrados. El 30 de abril llegó como siempre a la playa de San Miguel del puerto de San Martín en Santa Fe y bam. Pero le dijeron que traía el cereal con insectos y que había que fumigar la carga antes de bajarla. Dicen que echaron fósforo de aluminio con Iván en el interior de la cabina del camión. Los camioneros, indignados, hicieron una protesta y presentaron quejas reclamando a quien quisiera oírlos que no era la primera vez que sucedía, según publica hoy el diario La Voz de San Justo. El padre de la víctima comentó que la médica forense encargada de la autopsia le informó que en 27 años de servicio nunca había visto un caso similar, ya que tenía todos los órganos desintegrados como si hubiese sufrido como una caída desde un décimo piso. El cereal que lleva Iván en su camión se fumiga porque es soja, dijo su compañero, Mario Guiso. Los compañeros denuncian que los obligan a fumigar los camiones, les reparten comida y deben dormir en los mismos camiones fumigados. Si aceptan bien y si no, también. Paro cardiorrespiratorio es lo que dijeron. Ese es el dictamen. Pero todos morimos cuando se nos detiene el corazón. ¿Cuándo se franqueará el verdadero origen de la muerte? ¿Cuándo los profesionales de la salud honrarán la verdad y podrán? Muerte a causa de exposición aguda de pesticida. Esperamos ese momento, pues a partir de allí la gente podrá reconocer la realidad y dejará de decir, pero si nadie se muere con eso. Sí, se mueren con eso, pero nadie tiene la valentía en un país ojero de ponerlo por escrito. Finalmente, una luz roja para los trabajadores argentinos, dijo Obama, el presidente norteamericano, a raíz del último encuentro con Cristina Fernández de Kirchner. La cumbre solo marca el comienzo de nuestro trabajo. Ahora debemos comenzar y avanzar desde el compromiso político. Bueno, y una vez más, los invitamos a todos a los talleres que se realizan los viernes en el Hospital de Moreno. Este viernes se realizará el segundo de una serie de tres talleres. La jornada tratará como tema violencia y estrés laboral. El mismo se realizará nuevamente en el hospital el viernes a las 18 horas. Contará con un panel en lo que se debatirá la cuestión esta de la violencia y el estrés laboral, tratando de abrir el debate. Así que los invitamos, los compañeros que participaron el viernes pasado en el taller estaban muy contentos y conformes, así que interesante esto, lo de la violencia y el estrés laboral. Seguimos con compañeros de clase y con las noticias la semana que viene. Muy bien, adiós compañeros de clase y hasta el martes próximo. Con las noticias, pero seguimos con el programa. Hacé tu propio recreo en compañeros de clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños. FM Moreno 90.1 Estación de radio. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. Estás escuchando Compañeros de clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Cuerpo es mío. Yo decido. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. La, la, la, la. Te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo. Por el suelo hay un agujero. Por el suelo camina la raza. Mamacita, te vamos a matar. La la la la la la la la la la la. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena. Por el suelo el infierno que quema, por el suelo la raza va a ciegar. Seguimos en compañeros de clase, los teléfonos 466-6559, mensaje de texto al 15-6154-0359 y mensaje por mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Marcelo, ¿qué estábamos escuchando recién? Estábamos escuchando el tema Por el Suelo de Manu Chao, interpretado por Franco Ramírez, un músico santiagueño. Bien, nos sirve como de introducción al tema que viene ahora, que tiene que ver con el rincón escolar y tiene que ver con la tierra, ¿sí? Con el suelo. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Bueno, el rincón escolar que tenemos hoy Lamentablemente no tenemos a nadie en el piso como es de costumbre, porque bueno, el compañero que entrevistamos no podía venir hoy. Entonces fui con el grabador hasta el lugar de trabajo y lo entrevistamos ahí. ¿De qué escuela es la experiencia esta? Existe en Moreno, por si alguno no sabe, una escuela de capacitación laboral. ¿Sí? ¿Dónde está? Está, bueno, es una escuela que no tiene un lugar propio, ahí está, también nos cuenta. Ahora, en este momento, tiene un lugar prestado que es ahí en la Escuela General Belgrano, esa manzana que hay varias escuelas, que está enfrente del Defensores. ¿Te ubicas? Sí, la Media 1, el Belgrano. El Belgrano, exacto. La Media 1, que ahí también hay otras escuelas. Bueno, ¿una escuela especial está por ahí? Claro, en realidad es como la secundaria de la especial, pero es un poco más, según nos cuenta Maxi, es el compañero que entrevistamos. Bueno, la idea, bueno, entonces con el programa de hoy era encontrar alguna de las tantas experiencias que hay con huertas y escuelas. Estuve buscando porque conocía una yo en la 502, en la Escuela Especial 502, que sabía que era muy interesante, pero bueno, el profesor justo estaba de licencia, no lo pude ver, y bueno, caí de casualidad acá en este lugar, que me pareció interesantísimo la postura del compañero. Bueno, ahora vamos a escucharlo. Bueno, vamos a empezar por el audio 1, donde hace él mismo la presentación de lo que es la escuela. Centro de Formación Laboral. Vienen chicos a partir de los 18 años y lo que enseñamos acá son oficios. Tenés distintas ramas de lo que son las profesiones, ¿no? Y más que nada son oficios. Que se ha perdido tanto la educación, acá se enseña carpintería, herrería, construcciones. Jardinería, que en realidad se llama huerta y granja. Nosotros nos basamos en lo que es mantenimiento de parques y jardines. No hacemos grandes diseños, es decir, lo que es mantener un parque, lo que es una máquina, cómo se utiliza, cómo se mantiene, cómo se corta. Hay una técnica para cortar más rápido, para cortar mejor. Tenemos nuestra huerta, la huerta, le decimos experimental, orgánica, que siempre se va mudando de lugar. Ahora hemos encontrado un lugar ya con 2 o 3 años de trabajo en ese lugar, porque estamos medio de prestado. Viste que estamos acá en el Belgrano, que es una manzana llena de escuelas. Y bueno, lo que es la parte verde es todo prestado. ¿Y hay alguna posibilidad de tener un edificio propio en algún momento? Sí, la lucha que tenemos siempre. Nosotros, ¿sabés qué? Nos encantaría ir al Riglos, tener un lugar en el Riglos y hacer toda una experiencia de proyectos de producción en lo que tiene que ver con el agro. Porque nosotros en granja, cuando fuimos el año pasado al FAI, fue fabuloso, hicimos una integración con el FAI, íbamos una vez por semana, y la verdad que con los pibes nos reintegramos, nos poníamos las botas y nos poníamos a laburar con los chanchos, con la gallina, con las vacas, es decir, podríamos hacer tranquilamente granja, pero no tenemos lugar físico, no tenemos el espacio, y nos arreglamos con lo que tenemos. Estamos haciendo un proyecto muy interesante desde hace 2 años, que es producción de plantines. Entonces ellos ven todo el proceso desde que se prepara el sustrato. Es decir, estaba hablando de que el tema de hoy era el tema de la tierra y cómo se cuidaba. Bueno, nosotros preparamos la tierra. Que en realidad la tierra sería como la gran canasta que contiene un montón de cosas que hay dentro del suelo. Porque el suelo no es solamente tierra negra, hay otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con los nutrientes, con la materia orgánica, con el aire, con el agua. Por eso el gran problema de la agricultura química, que ha dejado de lado esta composición natural que tiene la tierra, y fundamentalmente un producto que nosotros lo elaboramos, que es el humus, que es el reciclado de que tiene la naturaleza, lo que ha generado para nunca terminar. Es un ciclo sin fin, que es interviene el ciclo de la materia, que es la descomposición de las materias orgánicas. Bueno, arrancó interesante la cosa, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo un proyecto, digamos, tan interesante no tiene un lugar propio, ¿no? Sí, habiendo aparte tanto espacio. ¿Cuántas qué lugar hay? No sé, en el Riglos hay varias manzanas, ¿no? Lugar verde tienen un montón, y habría que reciclar algunos de los edificios que todavía no están reciclados, y brindar un espacio para esta escuela y estos proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que vamos a caer siempre en lo mismo, ¿no? Hay un montón de comunicados así rimbombantes, computadoras en las escuelas, una para cada chico, y cosas así tan elementales como un lugar para un proyecto de una escuela tan importante, ¿sí? Como la capacitación laboral, ¿sí? Que ahora nos va a contar que no solamente para los chicos de especiales, sino hay otros chicos que también se integran a este proyecto, no tiene lugar. Sí, uno podría pensar con algunos otros temas que trabajamos en compañeros de clase o que de los que estuvimos hablando. Digo, nosotros el año pasado hablamos varias veces de la implementación de la nueva ley de educación y cómo, por un lado, hay principios enunciados muy importantes e interesantes y, por otro lado, no hay, no se puede crear un cargo de preceptor porque no hay presupuesto por este tipo de cosas. Claro. Digo, hay una contradicción muy grande en eso, ¿no? Quizás eso no sume a las expectativas electorales, ¿no? Quizás pase por ahí la cuestión. Vamos a saber. Sí. Bueno, estábamos charlando en la misma aula y había algunos chicos, jóvenes, algunos adultos también, ¿no? Que, bueno, acá participando un poquito, nos cuentan un poquito lo que hacen. A ver. Hacemos humus, que es el fertilizante por excelencia de lo natural, que es lo último. El compost serían los preparados anteriores, ¿no? Hojas. ¿Qué más sería un compost? Pasto. A ver, ¿qué ponemos en el compost? Pasto, ¿cómo es? Hojas. Y así. ¿Y qué termina? Después que se descompone, ¿quién lo descompone todo eso? Allá hay un bichito que lo vemos. Claro, le ponemos lombrices, ¿entiendes? Sí, sí. Ajá. ¿Y qué sale? ¿Cómo se llama el producto que sale? Humus. La producción de humus, que también es interesante, ¿no? Estamos hablando de lo que es el monocultivo recién y el tema este de la soja y de la cómo están envenenando el suelo y esta gente está haciendo humus. Claro, Maxi hablaba de dos cosas. En el primer audio decía que la tierra no es solo la tierra, es todo lo que contiene, y que con la agricultura química no se tienen en cuenta estas cuestiones naturales. Eso por un lado, y después por otro lado me parece que esto del monocultivo lo que hace, después seguramente lo vamos a desarrollar más, pero digo, quienes trabajaban la tierra de otra manera iban rotando los cultivos, porque le daban tiempo a la tierra a reponer a través de estos procesos naturales los nutrientes que una planta usaba y otra no. Entonces, la rotación de cultivo ayudaba a eso. Por ejemplo. No hay tiempo para eso ahora, ¿no? Claro. El capitalismo tiene otros tiempos y hay que explotar al máximo todo. Y el tema es la ganancia. Es la ganancia, así es. Sí, sí, por ahí es una simplificación un poco burda. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poco más. Pero a la larga todo termina siendo ganancia. Bueno, le pregunto, bueno, ¿quién es Maxi, no? ¿Quién qué es? Y nos contestaba. Técnico agrónomo, porque siempre estuve relacionado, siempre. Desde los 15 años que fui a trabajar de tambero a un campo, me gustó el campo y bueno, estuve siempre laburando en el campo. Fui tractorista, tambero, ayudante de cría de cerdo, es decir, hice muchas actividades desde campo, me fui a estudiar al campo y después lo que fueron las cosas me quedé siempre relacionado, es decir, terminé, yo egresé en el 92 y en el 93 ya estaba, 94 yo estaba trabajando en una escuela y tenía que ver con educación especial y era taller específico, es decir, taller de pre-taller de jardinería, es decir, siempre relacionado. Y tengo emprendimientos aparte de lo que es la educación, que siempre lo hice. Y ahora estoy empezando uno nuevo. Así siempre, bueno, tuve un emprendimiento de apicultura, tuve un emprendimiento de producción de compost y de venta de fertilizantes orgánicos. Y ahora estoy en un emprendimiento de producción de hortalizas orgánicas. ¿Esto aparte de la escuela? Aparte de la escuela, sí. Sí. Bueno, le preguntaba si también es la secundaria de las escuelas especiales. Y decía, secundaria de las especiales y es, a ver, el lugar que hay para el espacio vacío que queda de los pibes que salen de la SB, que no sabe dónde ir, ¿no? Ahora no sé, porque como el secundario se unificó todo, va a tener que seguir, pero cuando estaba el noveno, había pibes que no querían seguir el secundario, entonces se quedaban ahí en el medio de camino y esto era una opción, un lugar, ¿sí? Capaz que después se reencontraban con ellos mismos y volvían a retomar la secundaria, pero esto es un espacio, como ves, no son más de 10 o 15 pibes, y se encuentran ellos mismos. Y lo que hoy hablaba con una mamá de los pibes, sí, nosotros enseñamos el oficio, pero también enseñamos a ser persona, a tener actitud en la vida. Más integral, sí, la educación, sí, seguro. Me da vuelta la pregunta esta, si la relación con la tierra también favorecía a la relación con ellos mismos, ¿no? Y nos metimos acá sí a hablar sobre la relación de la tierra, la relación con la tierra y la huerta en sí. La huerta, nosotros lo que hacemos es que entren en relación con la tierra a través de la huerta. Y después hacemos trabajo más específico, que es, capaz que el más específico sería sembrar en plaque. Hoy estuvieron sembrando y vienen hace un tiempo sembrando en plaque, que sería la última generación en siembra de almácigo, ¿no? Un plaque de plástico donde viene con sus celdas y después donde el trasplante no sufre tanto la planta. Entonces hacen todo lo que es semilla fina y todo lo que es semilla para el trasplante. Hoy estuvieron haciendo... ¿Qué sembraron hoy? ¿Sí? ¿Y remolacha? Eso sería ya trabajo específico. La huerta en sí... Es la primera etapa donde entra en contacto con la tierra, el trabajo con la tierra, ver cómo de una semilla que parece un grano de arena sale una planta y después se puede consumir y después cómo se multiplica. Es decir, y nos ahí empiezan el trabajo y después nos especificamos, y fuerte son los plantines, donde armamos el sustrato, a lo que vos llamás compo, nosotros lo llamamos sustrato, que dentro del sustrato está el compo, es decir, armamos lo que es la tierra, le damos la composición a la tierra. Le ponemos tierra negra, pero le ponemos humus, le ponemos algo para airear, porque la tierra, el sustrato, tiene que tener un porcentaje de agua y un porcentaje de aire, si no, o se compacta, ¿sí?, o se queda suelta, ¿no? Tiene que tener el equilibrio, como la naturaleza lo hace. Vos vas a cualquier terreno baldío, cualquier bosque, y vas a ver una tierra que compactada, no, va a estar aireada. Aireada y hasta con olor agradable. Eso tiene que ver con la materia orgánica, tiene que ver con el proceso de humificación. Le damos mucha importancia a eso. De hecho, ellos, vos viste, como te decía, el tema del humus, todo, y cómo vamos haciendo los compost, ¿no? Hacemos pozos, tiramos todo lo que es materia orgánica, o hacemos montañas y lo vamos mojando. Es decir, trabajamos mucho, porque además ven después como un plantín en tierra negra sola, que no está trabajada, crece de una determinada forma, y como un plantín en este sustrato donde le ponemos la importancia a la materia orgánica, al humus, a la aireación, crece, ¿no? Bien. También le preguntábamos si era real la salida laboral, ¿no? Uh-huh, porque claro, es una escuela de capacitación, Laboral. Laboral. A ver si nos contestaba. La huerta como salida laboral, yo de hecho ahora estoy en un emprendimiento privado que estamos haciendo hortalizas, pero es hortaliza orgánica vendida a consumidor final en puestos donde vienen a comprar esta hortaliza y donde las pagan más, porque en realidad... Tiene más valor agregado. Igualmente hoy por hoy con los precios de hortalizas no está. Ajá. Es decir, hace 5 años atrás decíamos no te vas a poner a laburar, pero hoy ya con el precio, no a Mercado Central. Si a Mercado Central tenés que tener mínimo 5 hectáreas para poder laburar y maquinaria. Acá un compañero de otro taller, el Gerardo, chico no vidente, que siempre cuando pasa saluda, nos manda el saludo de fenómeno. Pensándolo a partir de la hectárea a 5 hectáreas, estamos hablando de rentabilidad. Todo lo que encaramos como huerta tiene que ver con una relación con la naturaleza y con un sostenimiento familiar. Es decir, una huerta familiar te va a sostener mucho la economía, porque pensando hoy en lo que está la verdura, ¿no? Pero fundamentalmente es tener una huerta en la casa, significa primero la actitud de laburo. Sí, vos llegás a la escuela y tenés que ponerte a laburar, o antes de venir a la escuela. Es decir, ya generás un tiempo donde el alumno o uno mismo se predispone a tener una responsabilidad y un laburo concreto, ¿no? Y qué mejor que estar con relación con la tierra, porque la tierra te energiza de una determinada forma. Entonces yo soy sumamente consciente y lo he vivido, te energiza de otra forma, te predispone para alguna otra forma. Si te fue, o si te querés que te vaya bien, entra en contacto con la tierra. Y si te fue muy mal en el día, al final del día, trata de entrar en contacto con la tierra. Sí, ¿qué tenés para decir, Marcelo? Sí, yo... Bueno, la interna viene, veníamos discutiendo antes con Santiago. A mí siempre me queda la duda con estos emprendimientos. Digo, me parece altamente valorable y positivo. Digo, porque si no aclaro esto, parece que soy un troglodito, un cavernícola, una bestia. Digo, me parece que es altamente positivo este tratar de mirar a la tierra desde otro lado y tratar de ser cuidadoso cuando uno produce. Ahora, ¿no hay algún punto en donde realmente es medio difícil de sostener la producción de esta manera y no es querer volver para atrás? O sea, ¿hasta qué punto para poder darle de comer a 7.000 millones de habitantes como tiene el mundo hoy y estas cuestiones, se podría sostener con una agricultura basada en las huertas familiares? Bueno, en realidad no está diciendo exactamente esto. Está diciendo, bueno, que en este caso, al yo interrogarlo sobre si hay una salida laboral para esto, bueno, en este momento es esto. Me parece que Maxi, que es el entrevistado, sí, no está negando para nada la cuestión esta de los tractores y toda la tecnología que se puede aplicar al campo. Pero sí se puede aplicar de una manera sana. Claro, ¿sí? Bueno. Con otra mentalidad, digamos, no la mentalidad destructiva y arrasadora con que se aplica ahora. Y en este caso, digo, inclusive es distinto que en el caso de la minería, porque en el caso de la minería se destruye una montaña para tener un objeto suntuario, como puede ser un anillo, ¿no? Uh-huh. Dijimos, había un dato que era 20 toneladas de escombro queda para sacar una onza, que es más o menos lo que pesa una alianza de oro. Sí, 28 gramos. Digo, es para algo suntuario. Acá uh-huh. tiene que ver con poder darle de comer a la gente. Entonces, claro. Uno tiene que pensar en qué es necesario esto. Claro. Pero, bueno, está toda esta tensión, ¿no? Hay igual, bueno, un debate muy interesante para seguirlo esto, ¿no? Si es posible una agricultura orgánica para todo el mundo. Claro. ¿Sí? Ese sería el debate. Bueno, podemos seguir invitando gente y que nos cuente. Seguíamos con lo que veníamos hablando. Le preguntaba qué significa tener una huerta y nos contestaba. Significa laburo, significa concretamente laburo y capaz que no ver las cosas tan rápido o nos acostumbramos al tenerlo ya preparado, que es la verdulería. Tiene que ver con una cosmovisión, tiene que ver con no sé si es evolución del hombre, pero con esto de ya, bueno, yo me dedico a esto y lo otro lo consigo a través del billete, porque estamos en el capitalismo y lo consigo a través del billete. Antes cada uno tenía que hacer su cosa y si quería había un trueque. Entonces, trabajo en otra, a la mañana trabajo en adulto y doy cursos también referidos al agro. Hoy, por ejemplo, estoy dando riego por aspersión. Ahora estoy dando un curso de riego por aspersión, pero también lo vivimos ahí y se está volviendo, pero por una cuestión de necesidad, por un lado, ¿no? Al tema del trabajo con la tierra y otra a la salud. Yo creo que le están empezando a dar mucha bola a la cuestión de qué comemos, ¿no? De dónde proviene. Bueno, y ya para ir terminando, íbamos preguntando sobre la búsqueda con los pibes. Con los pibes y con los cursos que doy y las veces que me ha tocado estar en reuniones con este tema de conflicto con el campo, digo, porque yo estuve en el campo, viví en el campo, estudié en el campo y ahora estoy en no te digo, sin duda que tengo una posición tomada, pero también estoy en un lugar donde puedo ir concientizando y puedo ir charlando. Y las veces que hemos dado, yo creo que es parar, saber dónde está uno parado. Sí, lo que le pasó al hombre es que dentro de la cadena trófica se creyó que cadena trófica que tiene que ver con esto de, ¿no? Con el ecosistema, dónde está parado y somos un eslabón más de la cadena, pero no. Nos hicieron creer que somos los que armamos la cadena trófica, entonces hacemos lo que queremos con todo, ¿no? Y estamos armando el desastre que se está produciendo, bueno. ¿No? Y como toda buena conversación, siempre se termina discutiendo o hablando de política, ¿no? viene la pregunta: capitalismo versus tierra. Nos decía. A ver, en el término más grotesco de capitalismo, sí, te diría que sí, porque el capitalismo surge con la gran explotación de la tierra, que tiene que ver con la agricultura química, ¿no? Y hoy el exponente máximo es la soja, ¿no? Pero hubo todo, a ver, desde la revolución industrial hasta ahora hubo toda una secuencia de situaciones que, sí, desde el término más grotesco te diría que sí. Ahora, dentro del fue como surgiendo, no sé si antivirus, pero el movimiento de la agricultura orgánica surgió en el pleno capitalismo, no surgió antes del capitalismo. Sí, y además, sí se tomaron elementos antes del capitalismo que tiene que ver con los pueblos originarios, es decir, cómo producía, por ejemplo, los incas, los aztecas, de qué forma se relacionaban con la tierra y cómo la producían. En esto se basa la agricultura orgánica y trabaja. No sé, sus herramientas surgen del capitalismo, tienen tractor, tienen sembradora. La siembra directa, claro, es de la agricultura orgánica y la está usando, en el capitalismo. Bueno, algo de la discusión que teníamos está acá presente, digamos. Me parece que en todo caso hay que ver, digo, en principio pareciera que el capitalismo es versus la tierra, porque lo que uno podría tratar de pensar es una producción que incorpore la tecnología, pero respete a la tierra. Bueno. Por ahí vamos. Nos estamos quedando sin tiempo también. Sí. Ideología y educación, y con esto cerramos. A ver, lo que se llega es insólito, pero vos decís, ¿cómo? ¿Desde el trabajo con la tierra se lleva una ideología? Sí, saber de dónde está parado. Y bueno, sí, es cierto. Ideológicamente son contrapuestos y la tierra, yo creo que ya se está haciendo todo el movimiento, y por eso llamalo como quiera, movimiento ecológico, agricultura orgánica, alternativa contra este poder hegemónico, neoliberalismo contra... Sí, se está generando, y bueno, sí, a ver, lo que se está formando es el que mira la tierra y el que no. Por eso te decía que la agricultura química es el exponente más, ¿no? Y la soja es el exponente más... palpable, sí, analizado, ¿no? Claro. Porque es el que no importa nada la tierra, lo que deja, los químicos que usa para cuidarlo, para que no lo agarre la roya, para que no lo agarre. Es decir, es el exponente más claro de cómo piensa el capitalismo, ¿no? Es decir, campos que después de 3 cultivos consecutivos de soja, o sea, son casi inutilizables por un determinado tiempo. Es decir, esto es lo que deja. Por eso te digo, es el exponente. Así piensa el capitalismo, sacar lo más rápido posible la mejor ganancia, ¿sí? Sin importarme lo que queda, ¿no? Y cómo queda el suelo, la escena, ¿sí? Todo lo que genera este tipo de cultivo, y que no es solo con la soja, ¿eh? con lo que es la técnica, que se sigue dando vuelta a la tierra, es decir, o sea, dar vuelta a la tierra significa la erosión, cuántos centímetros, y se sigan haciendo cosas que... Y nosotros en la escuela esto lo vivimos y lo vamos viendo. No corra así muy lejos. Lo vamos viviendo, y las cosas que van pasando, aunque no creas, con los chicos acá de la laboral también lo charlábamos, con los adultos en formación profesional también. Y uno trata de... No se puede enseñar desde lo técnico solamente. Me parece que yo enseño a que tomen una postura, no importa si es que sea la misma que la mía, pero que tomen una postura y que se hagan cargo de eso. Claro. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.

pudimos cerrar porque por falta de tiempo nos mandaron la tanda. Estamos un poquito atrasados desde, bueno, ya nos pasaron tarde el programa hoy, pero bueno, el compañero Bustamante estaba ahí con una entrevista muy interesante también. Maxi, el profe de la escuela laboral que estuve entrevistando, bueno, tiene otros emprendimientos por Cuartel Quinto, allá también está haciendo, bueno, un trabajo interesante, me contó, y que, bueno, quedamos en que vamos a ir para allá también, y así que la vamos a seguir. Bueno, no, espero que les haya gustado el Rincón Escolar de hoy, y vamos a un tema musical recreo. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Seguimos en Compañero de Clase, desde la FM Moreno, Radio Recuperada. El tema que estábamos escuchando recién se llama El Halcón y pertenece al grupo País Aborigen, que son compañeros de Moreno, que, bueno, en el próximo programa los vamos a presentar bien, como estamos haciendo en todos los programas, de presentar grupos de compañeros docentes de acá del distrito. Sí, y ahora están con nosotros Martín, que es geógrafo, y Mariana, que es genetista, que vienen a charlar con nosotros sobre este tema de la agricultura, los recursos naturales, la soberanía alimentaria, qué pasa con la soja. Bueno, tenemos acá un montón de preguntas para hacerles. ¿Qué tal, Mariana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que se me ocurre preguntar al principio es qué laburo hacen, qué es una genetista, qué hace una genetista y qué hace un geógrafo después. Bueno, yo trabajo en un instituto de investigación. Nosotros puntualmente en mi laburo trabajamos con plantas. En el grupo donde yo estoy trabajamos con tomate y básicamente lo que hacemos es investigación básica, no aplicada, pero siempre, bueno, con la intención de que a futuro pueda ser aplicada. Uh-huh. Y bueno, puntualmente yo estoy en un proyecto en donde estamos produciendo tomates transgénicos, así que es justo el tema de hoy, ¿no? Bien, bien. ¿Y el geógrafo? Bueno, buenas noches. Antes que nada, quiero darles las gracias por invitarme acá a la radio. Es la primera vez que estoy en una radio, es un medio que me encanta. Me parece maravilloso. Me parece que hay dos velocidades al mismo tiempo que se cruzan, que me parece maravilloso, me encanta. Siempre escucho radio, me encanta. Bueno, un geógrafo hace muchas cosas. En particular, digamos, las circunstancias de laburo, de investigación, etcétera, nos fueron llevando en particular a trabajar en docencia y al mismo tiempo me convocaron de distintas editoriales para escribir manuales. Además, bueno, hace unos años trabajé en INDEC también y hice una colaboración en Parques Nacionales, pero eso fue hace unos años, digamos que básicamente ahora estoy en docencia y bueno, en eso de escribir manuales. Bueno, tenemos bastante para hablar, ¿eh? Sí, hay para 8 programas. Bien, ¿qué es esto de lo transgénico? ¿Podemos empezar por ahí? No sé. ¿Técnicamente? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacerlo fácil. Técnicamente un transgénico o una especie transgénica es aquella que tiene un gen que no pertenece a su propia especie y que ha sido genéticamente modificada. Esto significa meterle un pedacito de ADN de otra especie, probarlo obviamente, y después llevándolo a campo, bueno, se puede tener en general beneficios a nivel de algunas características agronómicas. ¿Y por qué tienen tan mala prensa los transgénicos? En determinados sectores tienen mala prensa. Yo creo que hay dos cosas para tener en cuenta cuando hablamos de transgénicos. Por un lado, hay cosas que tienen que ver con nosotros como personas y el hacia dónde vamos como grupo humano, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hablamos a nivel social y hablamos de hacia dónde vamos como sociedad. Yo creo que el aumento en la tecnología, en este caso en la biotecnología, no es dañino en la medida en que lo apliquemos positivamente para la mayoría de las personas, ¿no? Que llegue positivamente para la mayoría de las personas. Yo creo que se habla mal de los transgénicos justamente porque no se aplica en ese sentido, sino que se aplica para darle más ganancia a los monopolios y para que la guita que se produce vaya a pocas manos. Y sobre todo los transgénicos que se producen en gran escala a nivel industrial no tienen mucho que ver con mejorar nuestra calidad de vida como seres humanos. Pero dentro del mundo científico no está para nada mal visto. Y de hecho, bueno, hay altas controversias al respecto. Bueno, vamos a debatir. Yo te hago una pregunta. A ver, tomamos un ejemplo que después por ahí Martín... Pero yo quería preguntar algo, ¿sí? Digo... está genéticamente transformado, o sea, se saca o se modifica este gen para poder aplicar agroquímicos que maten a toda la diversidad que crece y que crezca solamente esa semilla, ¿es así? Puntualmente con las hojas sí es así. Ajá. Con el tomate no. Uh-huh. Lo que se ha producido, que lo hizo Monsanto, ¿no? Uh-huh. Es un cultivo de soja que es transgénico justamente porque es resistente a un herbicida. Entonces Monsanto lo que te vende es un paquete. Es la semilla resistente al herbicida y el herbicida. Eso es un gran negocio para uh-huh. cualquier semillera, aun cuando no sea monopólica. O sea, Marina, vos querés que separamos entonces lo que es transgénico para la soja que para otras cosas. No, por ahí para otras cosas también se producen transgénicos para un herbicida o transgénicos para un, no sé, para cualquier otro agroquímico. Sí. Pero se pueden producir en otro sentido. No necesariamente el gen foráneo, el gen externo que se le mete al cultivo, es resistencia a X cosa. Puede ser un gen que aumente su productividad en otros aspectos y vos no tengas que meterle ningún agroquímico cuando cultivás. Bueno, es algo nuevo para mí. ¿Sí? Claro, bueno, justamente a esto, por ahí apuntaba la pregunta de la mala prensa, uno se queda con la imagen de Greenpeace protestando contra la soja transgénica o el maíz transgénico que está modificado en términos de esto, de poder producir más y ganar mucho más rápido. Bueno, ¿qué manuales has escrito, compañero? Bueno, hace la promoción del manual. No, es que en realidad, digamos, yo escribo los manuales, digamos, no estoy en la promoción, digamos, tampoco me beneficio con la venta de los manuales, tampoco me parece el caso en este lugar hacer una promoción de los manuales. Digamos, donde está mi nombre en el manual es ese. Y listo. Si no, tendría que arreglar con la editorial que me haga por otro lado, digamos, por hacerle promoción, pero no es el caso. No, digamos, a ver, la pregunta sería: ¿hablas bien o hablas mal de los agroquímicos y del cultivo de la soja? Bueno, digamos, yo creo que el tema de la soja habría que plantearlo como una cuestión un poco más general de los recursos naturales, no sé si en la Argentina, en el mundo. Digamos, yo venía escuchando hace un rato la entrevista que le estaban haciendo y no la escuché completa, voy a ser sincero, pero en un momento dijeron algo así como, bueno, si se podría alimentar a toda la población mundial mediante las técnicas de huerta orgánica, no huerta orgánica, etcétera. Y entonces inmediatamente me vino la reflexión de, bueno, este pensamiento de, bueno, de que tenemos que alimentar a la población mundial, de tenemos que pensarnos como un todo, toda la población mundial. Bueno, en realidad eso viene de la instalación de los problemas ambientales como un problema de toda la población y que todos tenemos que ayudarnos y ser del mismo equipo y en pos de algo. En realidad, puntualmente, el problema que estamos hablando es de la expansión del cultivo de la soja en la Argentina. O sea, primero nos tendremos que preguntar cómo alimentamos a los argentinos. Porque no es que toda la soja que produce, la expansión de la soja o toda la soja que se produce en Argentina termina en Argentina, no, todo lo contrario. Entonces, o sea, yo creo que el poner el tema de la producción de soja como la producción de alimentos y decir, bueno, a ver si podemos alimentar a toda la población del mundo o no, parece que hay que plantear, bueno, está en juego otra cosa como la relación económica entre los países o entre distintos agentes económicos. Me parece que está en juego eso, ¿no? Bueno, nos sí. Metemos entonces a ver bien en la cuestión esta, tratamos de separar. Una cosa es la devastación del campo, ¿sí? Con este afán de lucro, este afán capitalista de el lucro en el menor tiempo posible. Y otra cuestión tiene que ver con las razones políticas, ¿sí? A nivel mundial y el lugar que tiene la Argentina en el concierto mundial de productor de soja, en este caso, ¿sí? Vamos a ver uno por separado, a analizar uno por separado. ¿Sí? Sí, yo la gran duda es, en principio, si se puede volver atrás. Muchas veces el tema de los cultivos orgánicos o esto es como un planteo de una vuelta atrás. O sea, el volver a la naturaleza es como el cangrejo. Digo, ¿no es posible el cultivo orgánico o una forma de cultivo, de proceso de la tierra que pueda incorporar la nueva tecnología, pero al mismo tiempo sea respetuoso de estas cuestiones? Y esto equivale a tener también otra posición con respecto al lugar que nos asigna el imperio a la Argentina, ¿no? Por eso digo, de tratarlo por separado, ¿sí? O sea, es necesario, están por supuesto comunicadas las dos, pero son dos cuestiones diferentes, ¿no? ¿Así lo planteás? ¿O así lo enseñás, digamos? Bueno, en principio, el de este proceso de expansión territorial de la soja, bueno, en cada zona del país la situación es un poco distinta, pero básicamente hay como dos grandes regiones, digamos, que una cosa es la expansión de la soja como monocultivo en el área pampeana. Es decir, el cultivo de la soja en lugares donde antes se cultivaban otros cultivos o donde antes se hacía la ganadería. Entonces, la tendencia a una monoproducción de soja. No solo un monocultivo, sino una monoproducción, es decir, porque también fue en detrimento de la ganadería. Y otro tema distinto es la expansión de la soja en zonas donde antes no se podía hacer agricultura. Y ahora se puede porque hay especies de soja que resisten las condiciones ambientales de lugares que antes no resistían ningún otro cultivo. Entonces, por ejemplo, Santiago del Estero podría ser. Claro, en toda la región que se llama el Parque Chaqueño, la llanura chaqueña, digamos, en Santiago del Estero, en el norte de Santa Fe, en Chaco, en Formosa, etcétera. Digamos, pero ese monte virgen que se tala para plantar soja, ¿no cumplía una función entonces antes? Sí, sí, por supuesto. O sea, por eso son dos temas, ambientalmente son dos temas distintos. Ajá. Digamos. La expansión de lo que conceptualmente se llama la pampeanización del Chaco, es decir, como sí. La transformación del paisaje chaqueño en un paisaje pampeano desde el punto de vista paisajístico, justamente, sí, sí. ¿No? Bueno, eso ambientalmente tiene unas consecuencias, digamos, es un ambiente como más vulnerable, en el sentido de que, bueno, si en la llanura pampeana hablamos de que la soja genera cierto deterioro en el suelo, bueno, pues tendríamos que debatir a ver, bueno, qué nos afecta que esté deteriorado el suelo de la llanura pampeana o no. Uh-huh. Es decir, nos afecta desde el punto de vista... Bueno, nos afecta... Es el principal sustento que tiene Argentina, ¿no? Es el granero del mundo, Argentina, ¿no? Es la pampa, es donde tenemos el fuerte nosotros. Sí, está bien la pregunta. Ahora, en ese nosotros, uh-huh. No sé cuántos de nosotros nos beneficiamos con... Con el sustento de la economía de la Argentina. Claro. Claramente se benefician unos pocos. Sí. Pero la economía argentina está basada en esto, el PBI y lo que está basado, o sea, en otros recursos también, pero el principal recurso es la pampa. Sí, sí, o sea, el principal producto exportable de la Argentina, el número uno en el ranking, es la soja. Eso es lo principal que exporta la Argentina. Sí. Pero sacando la soja antes, también lo principal era lo que daba el campo para la Argentina, para sí lo que exportábamos también. Exportábamos otros cultivos. Sí, históricamente sí. Granos y bueno, vacas y cueros. Y, sí, históricamente siempre fue. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en fin, entonces el deterioro del suelo en la llanura pampeana tiene bueno un costado que es esto de deterioro de la capacidad productiva de la economía argentina. Habría que analizar bien si efectivamente es así o no. Pero en la otra región, que es en la área de expansión de la soja, sí, sí. En los ambientes donde antes no se hacía agricultura, hay otras consecuencias que son directamente la desertificación. Es decir, la transformación de ambientes que antes no eran exactamente desérticos o semidesérticos, sino que eran como, bueno, con una... ciertamente más vulnerables a las condiciones climáticas, pero que tenían una sustentabilidad propia, ¿no? Y incluso con otros cultivos que habían en su lugar, no exactamente el monte virgen que fue reemplazado por las hojas, sino también cultivos de algodón, por ejemplo, claro. Que hubo, digamos, en toda la zona chaqueña, en todo el periodo industrial de la Argentina, se producían cultivos de algodón que abastecían la industria textil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en toda esa zona, esa expansión de la soja tiene como problema ambiental, tiene una consecuencia más importante desde mi punto de vista, quizás desde sí. Otro punto de vista no. Bueno, y al mismo tiempo está el tema de... Bueno, yo no sé si Mónica que mencionó algo de... Mariana. Perdón, es que a mí no, pero perdón. Desde el punto de vista de las fuentes de trabajo, es decir, uh-huh. bueno, además de las consecuencias ambientales que tiene la expansión de la soja, bueno, la expansión de la actividad productiva soja también conlleva muchos menos puestos de laburo. Claro, bueno, depende comparado con qué, pero en principio sí, hay menos trabajo en la zona chequeña que el algodón, digamos, en ese caso, ¿no? Pero en todos lados, ¿no? Hay miles de pueblos fantasmas, sí, que antes tenían toda una actividad diversificada por el tema de soja. Hay muy poca gente que labura en el campo con la soja, ¿no? Mariana, hablabas de Monsanto y del negocio de la soja, ¿no? ¿Querés contar un poquito cómo es el negocio tan fructífero para...? ¿Sí? Empezá y después vamos así. Pues... Bueno, básicamente es esto que te digo. Monsanto vende un paquete. Uh-huh. Produce un paquete de semillas y herbicidas que solo Monsanto lo vende en todo el mundo. Y esto en la Argentina tiene por ahí una desventaja para Monsanto en sí misma como empresa, porque acá no hay leyes que rijan la cuestión de las patentes biotecnológicas. Pero de todos modos, igual Monsanto hace un gran negocio, porque solo con vender semillas y con vender herbicida ya saca una buena guita. Y la cuestión es justamente eso, que solo Monsanto lo vende. Después, bueno, se puede hablar de muchas otras cosas. Bueno, vamos a seguir. Nos dejan un ratito en la otra. Gracias. Otra escuela. Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Tenemos el panel acá, interesantísimo. Mariana, genetista, y Martín. Geógrafo y docente también. Y bueno, repetimos los teléfonos, el 466-6559 y el mensaje de texto al 1561-540359. y si querés mandar un mail a compasdeclase@fmoreno.com.ar. Bueno, y estábamos charlando fuera del micrófono en la pausa y Mariana nos decía que a ella, cuando escuchaba a Martín hablar de la producción de la Argentina y pensar la economía como un todo y la macroeconomía, se le hacía un poco de ruido esta mirada, porque los intereses por ahí no son para todos los mismos. Sí, lo que yo digo es, nosotros formamos parte de un país que es como un todo, o nos hacen creer que es como un todo, pero yo tengo una visión que trato de que sea clasista. Yo formo parte de la clase trabajadora. Y como tal, yo creo que nosotros como laburantes tenemos intereses distintos a los de las clases gobernantes. Entonces, cuando hablamos, sí, la Argentina se va para adelante porque la agroexportación y el PBI, qué sé yo, y en realidad los que nos van para adelante son otros, no nosotros. Y también le decía en la pausa al compañero que cuando nos decimos los transgénicos tienen mala prensa para determinados sectores. Pero el compañero que, o sea, yo ahora viajaba en el tren para venir para acá, los compañeros vienen de laburar realienados, con el tren hasta el moño, y no vienen pensando en el transgénico ni vienen pensando en el PBI. Uh-huh. Entonces creo que claramente nosotros como laburantes tenemos otros intereses. Y en la medida en que nosotros podamos ir defendiendo esos intereses y metiéndonos un poco más en de qué modo podemos ir cambiando las cosas para ir mejorando nuestra calidad de vida, bueno, ahí empezaremos a meternos como laburantes en el tema de los transgénicos. Y puntualmente a mí me toca del lado de adentro porque yo produzco transgénicos. Pero lo que decía por ahí el compañero Martín afuera era, yo reivindico mi lugar como laburante, yo vivo de mi laburo, mis compañeros de laboratorio viven de nuestro del laburo de cada día, y nosotros somos mano de obra barata para las empresas que ponen guita en el instituto para bancar proyectos, y nosotros somos eso, mano de obra barata, y como laburantes no tenemos ninguna injerencia en qué proyectos salen y qué proyectos no. Podríamos pensar que hay, podríamos decirlo de cualquier tecnología, pero digo, en el caso de los transgénicos podríamos pensar que hay ciertas líneas de investigación o de desarrollo que tienen que ver con maximizar las ganancias y favorecer a los capitalistas, y hay otros productos transgénicos, otras líneas de investigación que tienen que ver con tender a la soberanía alimentaria o poder generar mejores condiciones de vida para los trabajadores o para toda la población. Sí, bueno, y justamente estas últimas que vos decís son las que no se benefician. Cuando una semillera pone guita en el laboratorio donde estoy yo para bancar un proyecto, pone guita porque le convienen a ellos. O sea, el proyecto donde estoy yo son 50.000 euros por año para bancar un proyecto que claramente no nos va a beneficiar a nosotros. Es un consorcio de semilleras europeas y no vienen a hacer acá caridad, digamos. Seguro que no. Bueno, pero esto de profundizar, de estar informados, ¿sí?, de llevar el debate, como que ayuda, ¿no?, a tomar conciencia y bueno, a buscar herramientas de lucha más apropiadas, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, la otra cuestión por ahí es también, no sé, para Martín o para Mariana, correrse un poco de esta mirada, vinculada a una cuestión por ahí un tanto ingenua del volver a la naturaleza, los pajaritos, ¿no? Claro, una cosa más hippie, que no hay que matar ningún bichito ni cortar ninguna ramita. Digo, en realidad habría que pensar por ahí cómo desde, tratando de darle una mirada de clase, esto es importante, cómo uno puede vincularse a la producción desde un criterio más respetuoso del medio ambiente. Sí, en todo caso habría que matar a muchos bichos, ¿sí? En otro sentido, ¿no? Yo quería decir algo. Como que abrís la puerta a un planteo que no hicimos, porque hasta ahora estuvimos hablando de como cosas que describen ciertos problemas, y en ningún momento dijimos, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿O tenemos que hacer algo nosotros o tienen que hacer algo otros para solucionarlo? Y creo que no nos quedamos. Tenemos que dejar sin mencionar el rol del Estado en este caso. Porque si bien, digamos, bueno, hay algunos que son más responsables que otros de cierto problema, algunos se benefician, otros no se benefician. Bueno, entonces, el Estado tiene un rol, el rol protagónico en estos temas. Y bueno, está en, como el Estado, bueno, es el resultado de una tensión de fuerzas políticas, digamos. Creo que por ahí hay que ver cómo, si se puede solucionar o no solucionar este u otros problemas también, ¿no? Sí, bueno, tenemos que hacer una caracterización del Estado también, ¿no? Como para... Pero sí, bien, sí, dicen, claro, ¿no? Hay que... O sea, sí, se va a una cosa muy general. Podemos, ¿cierto?, ir pidiendo la realidad de un programa de 5 horas. Para eso. Bueno, vamos a agradecer mucho a los invitados, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? No sé, Mariana, ¿algo para el cierre? No, gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por participar. La verdad que nos ayuda mucho a poder... desaznarnos un poco y a poder pensar juntos algunos de los problemas que tenemos los compañeros de clase. Así es. Bueno, muchas gracias. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, que daba para seguir discutiendo, sí, un rato largo, ¿no? La verdad que sí. Bueno, podemos hacer otro programa y sí, poder invitar y seguir, sí, con este tema, porque sí, sí, hay, sí, un montón de cosas que quedaron ahí en el tintero, un montón. Bueno, vamos a ir viendo cómo redondeamos, parte del programa, cómo redondeamos el programa, ¿no? Tenemos unos audios que hemos conseguido de distintos lugares. Volvemos a retomar el tema de la relación con la tierra y, bueno, la ceremonia de la Pachamama. Hoy pasábamos el tema este de Manu Chao, que nos hablaba de esta relación. Y, bueno, hay un relato de una compañera, Cecilia, que nos cuenta cómo es esa ceremonia. Agradecimientos a la Madre Tierra. En los primeros días del mes de agosto, en las provincias del noroeste argentino, se conserva una singular tradición que tiene su origen en las remotas culturas precolombinas. Es la fiesta de la Pachamama. El término Pacha, como vocablo de los idiomas de los pueblos andinos, se asocia con la idea de totalidad de la existencia de la vida, y el término Mama contiene la idea de maternidad. De modo que la deidad conocida como Pachamama no solo era representación de la tierra como madre fecunda que cría y alimenta a sus hijos, sino también imagen de la dimensión regeneradora que ofrece la muerte. En las provincias de Salta, Jujuy y en parte de Catamarca y La Rioja, el culto a la Pachamama subsiste paralelamente con los rituales católicos. Con la llegada de los españoles, en la época de la conquista, el culto a la Madre Tierra fue asimilado en parte a la figura de la Virgen María. Sin embargo, las ceremonias propias de esta deidad indígena no desaparecieron. Por el contrario, muchos elementos propios de los rituales nativos, como consumir la hoja de coca y alcohol, regar con aguardiente o enterrar ofrendas de comida alrededor de la imagen, pasaron a formar parte de las ceremonias con las cuales se veneraba a la Virgen María. En la actualidad, las ceremonias se realizan cuando comienza la siembra y durante la cosecha. Si bien es cierto que no se mantienen reglas claras en relación con cómo celebrar, es claro que hay ciertos elementos que siempre están presentes. El ritual se celebra en casas particulares y es motivo de reunión de amigos y familiares. De manera general, la ceremonia comienza a horas muy tempranas con el sahumerio de hierbas especiales en toda la vivienda. Cerca del mediodía empiezan a llegar los invitados del dueño de casa y luego de saludos y bienvenidas se comparte un almuerzo, después del cual se realiza la esperada celebración. En el centro del patio se cava un hoyo que permite dar de comer y de beber a la Madre Tierra. En él se depositan hojas de coca, chicha, alcohol y cigarrillos. Y después cada uno de los presentes enuncia sus deseos de prosperidad o agradece a la Madre Tierra por los dones recibidos. Una vez se terminan las peticiones y los agradecimientos, se tapa el hoyo, los presentes se toman de la mano para expresar el espíritu de hermandad que reina y en rueda danzan alrededor del hoyo al son de la caja, la flauta y la copla. La Pachamama es la más popular de las creencias mitológicas del pueblo incaico y de todas las tribus que fueron influenciadas por su cultura. Su celebración es realizada fundamentalmente por los campesinos, cultivadores de la tierra, pues se cree que a los cazadores y a los mineros, aquellos que arrancan las riquezas de la tierra, la Pachamama les tiene especial repudio. Estos deben no solo hacer parte de la ceremonia, sino ganarse el perdón de la implacable diosa. Pese al paso del tiempo, la celebración sobrevive con fuerza en casi todas las regiones de la provincia, y aun cuando la gente profesa intensamente la fe católica, continúa venerando a la Pachamama como en siglos atrás lo hacían sus antecesores. Bueno, ya está. Algunos de nosotros ya estuvimos en estas ceremonias, son ceremonias muy fuertes, ¿no? Que sí. Uno siente así algo, ¿no? Sí, se los ve aparte con mucho, muy compenetrados, muy. Es una ceremonia como muy íntima, uh-huh. Y en donde hay como un vínculo muy fuerte entre la tierra y entre lo que se le va pidiendo a la tierra. Uh-huh. ¿Cómo es que lo llaman? Corpachar. Toda la ceremonia lo llaman corpachar cuando es en la fiesta de la Pachamama. Y cuando se mudan a una casa, hacen una ceremonia parecida para que esa casa sea buena para la familia y todo eso, y lo llaman chayar. Ajá. ¿Sí? Está chayando. Bien. Tenemos unas conclusiones de la cumbre de Copenhague, derechos de la madre tierra. A ver. En el tema de la madre tierra, hasta ahora el capitalismo ha usado a la madre tierra como una esclava sin derecho. Esto que tiene que acabar. La madre tierra es un ser vivo que nos da vida y tiene derecho como un ser humano. Nosotros los pueblos, por el amor que tenemos a la madre tierra, proponemos la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que es un deber de todos los pueblos. Bueno, está ilustrando mucho lo que veníamos diciendo, ¿no? Sí, esta imagen de la tierra como esclava por ahí es como muy fuerte, pero es, uh-huh. Es muy gráfica, ¿no? En esto de los esclavos, uno lo que buscaba era obtener la máxima plusvalía. Uh-huh. Bueno, pareciera que esto se repite, digo, con la tierra. Sí, sí, es una buena comparación. En otro audio que tenemos, la gente del Mocase, alguien, un militante del Mocase, hace una explicación del por qué hacen sus reclamos. Bueno, ahí hemos estado presentes, se ha presentado el ministro y también Guillermo Martini, y hemos estado conversando, haciendo toda una presentación de nuestro movimiento, de un poco brevemente, básicamente, el espíritu de nuestras organizaciones en cuanto no solo en el día de hoy, sino cuestiones que tienen que ver con una lucha que venimos teniendo en nuestros territorios, ¿no? Por nuestras producciones, nuestras tierras, nuestros bienes para producir los alimentos. Por ahí, para una aclaración, para aquellos que no sepan, MOCASE es Movimiento Campesino de Santiago del Estero, es una organización muy extendida entre los productores campesinos y con una vasta historia de lucha en la provincia. Y vienen luchando precisamente con esta expansión que tiene la soja, que lo está dejando sin campo. Que los va, ¿no? Corriendo, sí. Va corriendo. Otro audio ilustrando María Isabel Cárcamo, coordinadora del Rap Al, que habla sobre sustancias tóxicas. A ver. Lamentablemente acá en Uruguay se siguen usando sustancias que son muy contaminantes, por un lado para el ambiente y por el otro lado para los seres humanos. Y los primeros que son afectados son los mismos trabajadores y las comunidades cercanas. Y posteriormente nosotros como consumidores. Bueno, esto de Rap Al es Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina, es una agrupación de Uruguay. Uh-huh. Sí, bueno, que me quedé muy impactado con esta noticia que trajo Martín, ¿no? del compañero camionero que, sí, que qué terrible, ¿no? Bueno, qué poco vale la vida, digo, hay que los granos venían con bicho, hay que matar los bichos, el grano, sí, hay que salvarlo, sí, sí. Si se muere un camionero. Sí, sí. Bueno, y esto que no se habla tanto, ¿no? Que siempre está como invisibilizado, tratando de invisibilizarse sobre todos los daños que hacen los plaguicidas a las poblaciones humanas. Claro. No se hace, sabe, está demostrado que trae, bueno, un montón de problemas, no solamente cáncer y cosas. Históricamente, aparte, hay algunos plaguicidas que se han prohibido y se han reemplazado por otros que después terminan siendo peores. Digo, en una época era el DDT, en las décadas del 70, bueno, la campaña era contra el DDT. El Randall es un plaguicida que se usa inclusive en la ciudad, ¿no? Me contaban que los de TVA, ¿sí?, hacen, riegan ahí los rieles para que no crezca maleza con el Randall, mira, ¿no? Y uno pasa todos los días por ahí, sabiendo todo el terrible poder tóxico que tiene, ¿no? Sí, hay algo que por ahí estaba subyaciendo en todo el programa, es esta cuestión de la inmediatez, ¿no? Digo, esto, regamos, no importa que uh-huh. contaminemos, los rieles los regamos con esto porque necesitamos rápido, enseguida, uh-huh. sin poco laburo, sin, sí, todo ya. Sí, que pagar a alguien, sino que lo corten también. Digo, bueno, uh-huh. esto... Es más barato, ¿no?, comprar esa porquería que... La manera, digo, dejamos de lado un cultivo más de tipo orgánico porque eso lleva un proceso mucho más lento hasta que se puede producir. Bueno, una serie de cosas que tienen que ver con esto de la rapidez en la producción y en la transformación de esa producción en ganancia, ¿no? Exactamente. Eso es el capitalismo. Eso es el capitalismo. Y bueno, el último audio que tenemos de Costa Rica. Hay una producción descontrolada de piña en Costa Rica y un productor habla sobre los monocultivos. Destruyen, barren todo el subsuelo, se lo arrastran hacia los ríos y esa sedimentación va haciendo grandes bancos en los ríos, va secando los humedales, van contaminando el aire porque los agroquímicos que producen son tan poderosos, son cancerígenos, eliminan la vida silvestre, vida acuática, vida humana y toda la foresta. Nosotros estamos en contra del modelo de desarrollo de estos monocultivos, llámese piña, llámese banano, llámese cítricos, porque en cualquier desarrollo, para que sea sostenible, primero está la vida. Todo un distrito está totalmente afectado, ya los humedales están desapareciendo. Esto que hablábamos, ¿no? Digo, no solo la soja es el monocultivo, en otros lugares por ahí es otro caso. Pero el enemigo siempre es el mismo, me parece, ¿no? Claro. En todo caso, por la soja, por el monocultivo de la piña, en este caso, claro, del banano. Seguramente estamos comiendo de esas piñas enlatadas o tomándola en forma de piña colada. Sí, monocultivo del banano, ¿no? Ecuador es prácticamente la mitad del país ha sembrado de bananos y exporta todo el mundo, y acá comemos esas bananas monocultivadas. Habrá que preguntarle banana a Marina. Pues a Mariana, sí, también son transgénicas, claro, ¿no? Y si hacen daño también, ¿no? Claro. Porque bueno, ahora nos hizo dudar un poco si hay algunos transgénicos que se hacen daño, otros que no. Bueno, vamos a seguir investigando sobre esto. Me parece que a ver, básicamente la discusión de lo transgénico es la discusión de la tecnología, ¿no? La uh-huh. tecnología en sí misma, uno podría decir, no es ni buena ni mala. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo se usa? Y claro, depende del uso y al servicio de qué intereses, exacto, está puesta, exacto, ¿no? Exacto. Pero bueno. Bueno, estamos quedando sin tiempo, tenemos un cuento, ¿no? Que viene. Adelante, por favor. Los de después sí entendimos. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos, ellos a la milpa y el frijolar, ellas a la leña y al acarreo del agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no eso hacía. Sí, trabajaba pues, pero no haciendo milpa ni frijolar, ni se acercaba a los cafetales cuando el grano enrojecía en las ramas. No. Este hombre trabajaba sembrando árboles en la montaña.

tenemos que ir despidiéndonos. Sí, ¿vale? No nos el queda próximo mucho. Programa, ¿qué tenemos? La idea es trabajar, charlar, pensar sobre el bicentenario. Se nos viene el bicentenario en todos lados. A los docentes nos llegan comunicados, mails, actividades, acciones. El bicentenario va a estar muy presente. Y nosotros queremos tratar de tomar este tema y poder mirarlo desde el lado de los compañeros de clase. Seguro. Igual va a ser controvertida la cuestión, ¿no? Seguramente. Porque hay distintas miradas, hay distintos... Y, a ver, ¿fue una revolución o no fue una revolución? Ah. Por ejemplo. Eso ya, digo, ya empezamos. Ya empezamos del principio, ¿qué? Bueno, bueno, vamos a poder... Bueno. Estaría lindo poder plantear los distintos puntos de vista. Sí. Sí, bueno, yo creo que sí fue una revolución, pero una revolución entre comillas, ¿no? Bueno, no nos adelantemos. Vamos bueno, a... y después toda la otra historia que hay atrás de la historia de los libros, la historia oficial, digo, ¿qué dirían los pueblos originarios hoy que estuvimos hablando de la tierra en relación a este bicentenario? ¿Cuánta sangre hay de ellos, ¿no? En este bicentenario? Sí. Pensar, ¿no? Si alguna vez se los tomó como sujetos de inclusión o no, si en algún momento de estos 200 años no estuvieron incluidos en el proyecto. Sí. ¿Sí? Sí, o fueron víctimas colaterales. Ajá, claro. Bueno, nada más entonces, la extrañamos un poquito a Andrea, pero bueno, nos defendimos, ¿no? Nos defendimos bastante bien. Bueno, termina compañeros de clase, hasta el próximo martes. Hasta la próxima clase. Si no cantar, en lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿qué más hacer con palabras deshabitadas si no cantar?